Podcast en Marketer Social, episodio 164. Hola de nuevo, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast en Marketer Social. El podcast, como ya sabes, también lo puedes ver en su versión de vídeo en mi canal de YouTube eMarketer Social. Y así conocerás personalmente, bueno, de manera virtual, a las personas que invito cada semana. Este programa tiene como objetivo el descubrir esa faceta más humana de las personas que están detrás de cada uno de los emprendimientos que te van a dar a conocer la realidad de lo que representa emprender, ya que no es oro todo lo que reluce. Los emprendedores digitales online no son robots. Tampoco gente afortunada, son personas normales que tienen una pasión, el vivir de eso que les apasiona y un objetivo, el ayudar a que otras personas también lo consigan. Pero bueno, antes de dar comienzo al episodio de hoy, decirte que si estás buscando un hosting, quiero recomendarte SiteGround, que además de ser nuestro patrocinador es el servicio de alojamiento web recomendado por WordPress en su página web oficial y en el que está alojado, por supuesto, eMarketer Social. Consigue un alojamiento web 100% optimizado en rendimiento y seguridad, además de optimización para WordPress. Por eso, y porque vas a obtener un gran descuento el primer año, contrata tu plan ahora accediendo a emarketersocial.info/siteground. Y ya, sin más demora, te dejo con la charla que mantuve con Juan Domínguez. Bueno, ya estoy aquí con vosotros, como os he dicho al principio, con un invitado nuevo. En esta ocasión, el invitado se trata de Juan Manuel Domínguez, que es CEO de TMC Consultores. Pero no solo eso, además ha escrito, es autor de este magnífico libro que no podéis dejar de leer, Experiencias emocionales de compra. Lo podéis encontrar en Amazon, está, pero también directamente podéis ir a difundiendoedición.com. Bueno, pondré los datos en el artículo y en la descripción del vídeo. Bueno, pues ya simplemente lo que me queda, no quiero profundizar, ya lo vamos a hacer a lo largo de nuestra charla, es presentaros a Juan, porque me imagino que, ¿qué te gusta más? ¿Que se te llame Juan o Manuel? Juan. Cuando Juan. Decimos Juan Manuel, tienden a confundirse. Sí, terminan llamándome José Manuel o Juan Carlos. Bueno, pues Juan, bueno, el deciros claro que para mí son buenas tardes, ¿no? Pero para él no, ¿no? Porque él está del... ahora estás del otro lado del charco. No, estoy acá en este momento. Por eso digo. Por lo general me encuentras del otro lado del charco. Por eso digo. Estoy en España en este momento. Sí. Normalmente él se encuentra del otro lado del charco. No sé dónde estará cuando se emita este episodio, porque precisamente hoy es el último día de junio de este año, del 21, ¿no? Aquí con una calor tremenda, ¿no? En Valencia me imagino que en las playas la gente, ¿no? Porque... A tope, ¿verdad? Que hemos tenido, ha sido un año un poco extraño, un poco raro, pero verdad que los últimos días se ha acomodado bastante. Lo hemos podido disfrutar. Yo sobre todo porque me tomé unos días de vacaciones, poquito como siempre, pero bueno, pero muy, muy, muy, muy, muy agradables. Que por cierto, bueno, Valencia se ha visto muy afectada, se vio en un momento determinado muy afectado por el tema del COVID. No sé si te pilló a ti ahí, ¿no? Y ahora se han planteado, por lo que he visto en las noticias, parece ser que no creo que lo consigan, no, porque como ha salido la ley, ¿no? Pero el presidente de la Generalitat ha aconsejado de que se lleve también las mascarillas. Por esto que ha pasado de los chavales estos, ¿no? Que se han ido a Baleares, sí. Hay que ver, madre mía. No, las cifras se han vuelto a disparar. De hecho, en Valencia, La comunidad valenciana estaba muy bien controlada hasta hace pocos días, pero sí. Estamos viendo cifras nuevamente un poco preocupantes, ¿no? Esperemos que cuando salga esto ya se haya solucionado todo. Bueno, vamos al grano, como se suele decir, Juan. Como ya sabes, aquí lo que yo pretendo con esto, el objetivo de este podcast, que también se hace en vídeo y además publico el artículo correspondiente en mi sitio web, es dar a conocer la realidad del emprendedor, las personas que están detrás de esas marcas, de esos productos, de esos servicios, ¿no? Que bueno, que el emprendedor tiene una vocación, ¿no? Y es el vivir de aquello que les gusta, ¿no? Pero es su devoción, su vocación y su objetivo, ¿no? No es el ganar dinero al precio que sea o a costa de lo que sea, ¿no? O vender a cualquier precio. El objetivo del profesional, del emprendedor, ¿no? Es normalmente siempre ayudar a otras personas precisamente a eso, a que ellos puedan vivir también, ¿no? De eso que les gusta, ¿no? Dejar de ser esclavos de su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, Juan, ¿no? Como con todos mis invitados, que nos cuentes tu vida antes de todo este mundo de que, claro, tú eres ese tipo de emprendedores, como yo siempre digo, hay varios tipos, no es solamente uno, ¿no? Y hay el tipo de emprendedores que son emprendedores offline, y que no dejan de serlo, pero entran en el mundo del online, ¿no? Para llegar a más personas, ¿no? Que este es tu caso. O sea, tú no, digamos, no es que hayas sido desde que fuiste emprendedor o desde el principio emprendedor online, ¿no? Tú vienes del offline, ¿no? Entonces, antes de esto, antes del tema de ser tu propio jefe, digámoslo así, bueno, tú fuiste adolescente, estudiaste y demás. Cuéntanos tu vida, Juan. Bueno, maravilloso. Déjame comenzar. En principio, soy venezolano, ya con 10 años aquí en España, pero sí, mi trayectoria fue, mi juventud, pues hasta los 18 años viví en Venezuela, pero después tuve la oportunidad de irme a los Estados Unidos a estudiar, estudiar la universidad y estudié marketing, que es lo que me he dedicado toda mi vida, mercadeo, ¿no? Y una vez que me gradué en los Estados Unidos, regreso a Venezuela, empiezo a trabajar y trabajé fundamentalmente en grandes empresas de consumo, ¿no? Empresas como Pepsi-Cola o el grupo PepsiCo, trabajé con empresas de licores. Entonces, Juan, perdona, te voy a interrumpir, ¿no? Eso es lo que tienen las charlas. Entonces, tú fuiste afortunado, ¿no? Porque estudiaste marketing en la universidad, ¿no? No sé cómo se llamaría la carrera en Estados Unidos. En definitiva, estudiaste marketing, que no es más que otra cosa. Tú muy bien lo has dicho, lo has definido, ¿eh? Mercadeo, o sea, vender, venta. Estudiaste marketing y cuando acabaste, tuviste la suerte de entrar a trabajar o de incorporarte a un trabajo precisamente de lo que habías estudiado, ¿no? De lo que te habías graduado, ¿no? Así es. Sí, estudio administración de empresas, business administration, y después me especializo en marketing, ¿no? Que llamaban allá era consumer marketing, o sea, mercadeo al consumidor. Y bueno, regreso a Venezuela y consigo trabajo. Mi primer trabajo fue con Pepsi-Cola, que en Venezuela en ese momento era la marca líder en el mundo de las colas. Y sí, o sea, era un marketing muy, muy interesante porque, bueno, eran las grandes empresas con muchos recursos, mucho presupuesto y fue una gran escuela, ¿no? Yo trabajé en tres empresas, todas multinacionales y todas ellas pues fueron grandes escuelas, que me ayudaron posteriormente a mi emprendimiento, ¿no? Es decir, trabajar con empresas de gran consumo, donde no solo traes tu experiencia o tu conocimiento de tus estudios, de lo que has estudiado, pero que la verdad que son unas grandes escuelas en sí mismas, donde aprendes mucho y que puedes aplicar después esos conocimientos en el trabajo posterior que llevé a cabo desde el punto de vista de consultoría. Yo lo que pasa es que yo desde mis primeros años tenía esa cosita por dentro de que necesitaba independizarme. Yo quería independizarme, yo quería emprender, me iba muy bien en estas empresas, pero siempre tenía esa necesidad, pues, ¿no? Y la verdad lo hice muy pronto, a los 35 años, pues, después de unos cuantos años de experiencia en estas empresas que te mencioné, pues me independicé y creé mi negocio de consultoría, en el cual pues llevo ya 20 y tantos años trabajando en esto. Y bueno, eso ha sido toda una experiencia diferente, ¿no? Pasar de trabajar en una gran empresa, en una gran multinacional, inclusive con algunas experiencias internacionales en varios mercados, a trabajar en tu propia empresa, en tu mini empresa, en tu mini emprendimiento, pues es un reto tremendo. Pero no me arrepiento, ¿no? Al sol de hoy, pues siento que tomé la decisión correcta y al sol de hoy, pues sigo trabajando en esa decisión que tomé hace ya casi 25 años. ¿Alguien influenció en ti para tener esas ideas? O sea, para el tema este que tú comentas de, bueno, aunque estabas trabajando en algo que es de lo que después hiciste tu emprendimiento, es decir, de aquello que te gusta, ¿no? Pero trabajabas para terceros, ¿no? Aunque fueran empresas grandes, aunque estuvieras bien pagado. ¿Cuándo fue, desde cuándo tú te diste cuenta? No sé, es que me falta algo. ¿Influenció en ti alguien? Sí. ¿Tú vienes de familia emprendedora? Coméntanos el tema. Yo creo que las dos cosas. Familia emprendedora, familia de hermanos, padres que tuvieron sus propios negocios, que también, digamos, un poco la misma experiencia mía. Uh-huh. Trabajaron como empleados por algunos años, pero también muy rápido emprendieron. Hermanos míos antes que yo. Buenos amigos que también, pues, muy cercanos a mí, que también, pues, de un principio, pues, también emprendieron muy rápido. Mucho que tenía con el mundo del retail, ¿no? Con comercio en general. Pero yo creo que ese digamos, tanto la parte familiar como algunos amigos, pues, tuvieron esa influencia. Y como te digo, a pesar de que dentro de trabajar ese mundo corporativo tenía muchas ventajas, como te dije, pues, también se aprendía mucho. Eran unos posgrados, pues, que hacía uno en aquella época. Bueno, es que trabajar en esas grandes empresas sería el equivalente casi como a ser funcionario, como aquel que dice. Claro, entonces es eso. O sea, quizá en mi época no, el posgrado no era tan común como es hoy en día, hacer un máster, una cosa, pero sí, entrar en una de estas grandes empresas te permitía, pues, sobre todo si lograbas tener una exposición internacional, no solo en el mercado, en el país donde vivías, sino tener proyectos fuera de ese mercado, pues te permitía crecer y desarrollarte rápidamente, ¿no? Y eso, pero como te dije, ¿no? Siempre con esa necesidad de emprender, que quería realmente, por lo menos probar. Dije, bueno, yo, uh-huh, yo tengo que probar y poner estos conocimientos y esto que yo sé y que siento que puedo ayudar a otros, pues en práctica, y evaluarlo, valorarlo, y si realmente me gusta porque, y siento que lo puedo hacer, pues aquí me quedo, ¿no? Claro, porque es que al estar trabajando, en cierta forma, por muy grande que sea la empresa, por muy importante, no dejas de estar trabajando o ayudando simplemente a esa gran empresa, a ese empresario, a esa persona para la que trabajas. No a otros, o sea, claro, porque las empresas tienen un objetivo, ¿no? Y los negocios tienen su objetivo principal, es vender más y ganar, tener el máximo de ganancias posible, pero digámoslo así, no es lo mismo que el emprendedor, ¿no? Aunque ambos hacen lo mismo, que es vender, porque todo el mundo... Bueno, vender vende hasta, aunque la gente no se dé cuenta, todos vendemos, ¿no? De una manera directa e indirecta vendemos. Pero bueno, hablamos de la parte comercial, ¿no? Aunque tanto el emprendedor como las empresas, bien sean pymes o grandes empresas, lo que hacen es vender, pero el enfoque es totalmente distinto. Entonces, claro, ese enfoque de emprendedor no lo puedes llevar a cabo trabajando para un tercero, por mucho que sea una empresa grande, ¿no? Me imagino que esa sería tu inquietud, ¿no? Que dirías, bueno, yo es que quiero ayudar a las personas o a las empresas a mejorar, ¿no? O sea, necesitabas compartir tu conocimiento, ¿es así? Sí, bueno, es un poco el mundo del consultor, ¿no? El consultor, pues, se especializa en un tema en particular. Yo, pues, me especialicé mucho en el mundo de marketing y de ventas, sobre todo en empresas de gran consumo, porque era muy experiencia. Y hubo algunos temas de especialización, temas como lo que llaman hoy día trade marketing o shopper marketing, que es un poco del libro nuestro libro que escribimos y enseñaste hace poco. Pero al final tienes como diferentes tipos de clientes, ¿no? Puedes estar trabajando con una gran empresa, una gran empresa de gran consumo internacional, multinacional, que cubre todo el planeta, como puedes estar trabajando con una pyme, puedes estar trabajando con una pequeña empresa, con un emprendedor. O sea, tengo clientes emprendedores como nosotros, pequeños emprendedores, que están comenzando con su negocio, que están comenzando con su producto, o quizá tienen 2, 3 años, pero todavía están, digamos, en esas fases iniciales que requieren mucho apoyo. Y claro, vamos a decir, las recomendaciones que vas a hacer en una empresa, en una multinacional, para que mejore sus procesos de venta, por decir algo, en relación a una pyme que está comenzando, pues son totalmente diferentes. Y uno como consultor tiene que entender esas realidades, tiene que entender las particularidades de cada una de estas empresas y negocios para poder realmente ser un factor de cambio, ¿no? Poder realmente ayudarlos a mejorar su negocio y a conseguir sus objetivos, sea cuales sean. Entonces tú dices, bueno, es vender más, sí, es vender más, pero también, bueno, a lo mejor es ser más rentable. A veces es vender menos, más rentable. O sea, depende del objetivo que tenga el negocio, ¿no? Pero en eso es lo que hay que tratar de ayudarlo. Y uno como consultor, pues, tiene que hacer los ajustes, ¿no? O sea, y yo he tenido, y creo que ha sido afortunado de poder trabajar con grandes empresas, trabajar con pequeñitas empresas, con pymes, pero también algunas en el término medio, ¿no? O sea, entre blanco y negro tenemos muchas escalas de grises y yo creo que yo después he tenido un poco de todo. Creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Cuántos años estuviste, porque has comentado el tema de Pepsi-Cola, fue toda tu vida laboral por cuenta ajena con Pepsi-Cola o fue con otras empresas? ¿Y cuántos años estuviste? Porque has dicho que ya te independizaste a los 35 años, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuál fue ese proceso? Sí, vamos a decir, comencé con Pepsi-Cola, ahí fueron alrededor de 2 años trabajando en la unidad de marketing de la organización como gerente de marca, fue lo que empecé. Después trabajé en una empresa de licores, que es una empresa que hoy en día no existe, una empresa que, bueno, existen algunas marcas como Seagram's, que probablemente algunos han conocido la ginebra Seagram's por allí. Sí. Es una marca canadiense, una empresa canadiense de licores que tenía muchas marcas, y en Venezuela tenía una marca muy, muy, muy particular, muy conocida, que es Ron Añejo Cacique. Yo fui gerente de marca de Cacique, un ron que se toma mucho aquí en España, por cierto. Sí, bastante. Y fue una marca, no solo que era una marca muy poderosa en Venezuela, pero una marca internacional importante para esta organización, y ahí fui también gerente de marca. Ahí, en esa empresa trabajé alrededor de 5 años. Ahí, pues, sí pude ascender a llegar al cargo de gerencia de mercadeo. Y por último, trabajé en BAT. BAT es British American Tobacco, la empresa de tabaco, la segunda más grande del mundo, ¿no? Está Philip Morris, que es la que tiene Marlboro, la más conocida porque tiene Marlboro. Y después tienes a BAT, que es una empresa inglesa, que tiene muchas marcas internacionales, pero en Latinoamérica es muy fuerte, sobre todo en las marcas locales, ¿no? Y entonces, esa fue mi última experiencia en el mundo corporativo. En BAT estuve alrededor de 6 años. Con BAT tuve la oportunidad de trabajar fuera de Venezuela también en algunos proyectos internacionales, incluyendo aquí en Europa. Y esa fue mi mejor escuela, ¿no? Esa escuela, porque además estaban entrando temas nuevos. Estoy hablando de los años, mediados de los años 90. 90, sí. El tema de trade marketing, el tema de shopper marketing, desde el punto de vista de consumo masivo, conceptos como gerencia categoría. A ver, una serie de temas, pues, que estaban surgiendo en ese momento. Y yo vi la oportunidad justamente allí, y fue a mediados de los años 90 cuando decido independizarme. Me asocié con alguien en ese momento que afortunadamente ya falleció, fue mi socio original por unos cuantos años, Y bueno, fue la decisión de comenzar en el año 96. Comencé, o sea, con mi negocio de consultoría y formación, ¿no? Porque siempre la formación ha estado allí. Entrenar, formar a gente, pues siempre ha sido también algo que me ha gustado mucho, que me ha llamado mucho y sigo haciéndolo al día de hoy, ¿no? Tanto a nivel de programas in company. En resumidas cuentas, que estoy o estamos frente a una persona que es del círculo de los 40, digámoslo así, pero 40 años de experiencia en venta, como mínimo, que es tu caso. O sea, como mínimo, ¿no? Sí, claro que sí, seguro que sí. Sí, pues bueno, porque a partir de ahí me tocó salir a vender lo mío, mi negocio, ¿no? Por eso digo que, o sea, que empezaste con 35 años tu propio negocio. ¿Qué fue, la consultora actual o empezaste con otra consultora? No, la actual comenzamos viviendo cuando yo viví en Venezuela y comenzamos en Venezuela. Claro, en el año 95, todavía 96, la Venezuela era otra. Era distinto, hoy en día. Totalmente distinto. Pero en ese momento logramos entrar, sobre todo en empresas multinacionales, ¿no? En este momento trabajamos en empresas como Unilever, empresas como Kimberly Clark, a nivel, digamos, multinacional, pero después sobre todo empresas nacionales fuertes, grupos nacionales fuertes, empresas Polar en Venezuela, que uno de los grupos, digamos, nacionales más fuertes, pues trabajamos con ellos. Cervecería Regional, otro grupo fuerte venezolano. Desafortunadamente, cuando empezamos a crecer y empezamos a crecer, digamos, no solo en Venezuela, sino un poco lo que hoy en día lo que se denomina el mercado andino, lo que es Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, pues empezaron a llegar los problemas a Venezuela, ¿no? Los cambios políticos y económicos de manera importante. Entonces yo ya empecé a buscar otras opciones. Y finalmente en el 2010, pues con mi esposa, pues, y mis hijos decidimos venirnos a España. Yo soy español, medio español, tengo la doble nacionalidad. Eso, o sea, te iba a preguntar, me lo imaginaba, pero poniendo el antecedente de esa persona, porque esto fue a principio de sobre 2000 y algo, me parece 2008, 2000, cuando la crisis, me parece que coincidió con la crisis, ¿no? El tema de ahí, que cuando tomaste la decisión de... Sí, la crisis comienza, vamos a decir, hace muchos años, diría yo, inclusive en gobiernos anteriores, la situación de Venezuela, pues, empezó a deteriorarse ya hacia finales de los 90, llega el primer gobierno de Chávez, le empieza a cambiar el modelo político, económico, y bueno, y a partir de ahí, pues a pesar de que hay un boom por los precios del petróleo a mediados de los años 2000, 2005, 2004, pues eso fue un espejismo, ¿no? Una vez que concluyó ese boom petrolero, pues ya de ahí en adelante, pues, sobre todo a nivel industrial, sobre todo a nivel económico, hubo una serie de restricciones, la iniciativa privada, pues, se paró en seco. Muchos de nuestros clientes o simplemente desaparecieron su tamaño llegó a un punto que ya no había ni siquiera necesidad de contratar consultores. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la situación de seguridad del país, el tema de la inseguridad, que probablemente fue el factor que nos hizo más movernos, salir de Venezuela en un momento dado, ¿no? Pero bueno, en el 2010, lo interesante de esto es que Y volviendo al tema del emprendimiento, ¿no? Yo creo que para mí fue toda una experiencia el caso de tener que emigrar, llegar a España en el 2010, que no llego en el mejor momento, ¿no? Porque en el 2010, te recordarás, y 2011, pues también estábamos en una tremenda crisis. Y en 2008 empezó aquí la crisis, que no se quiso reconocer, y justo llegaste tú en la época que ya por lo menos se reconocía el tema de crisis. Claro. Claro, nosotros, pues claro, mi esposa, mi mujer, pues también es hija de españoles, yo soy hijo de españoles, nosotros tenemos la doble nacionalidad, nuestros hijos también tienen la doble nacionalidad y, bueno, decidimos venirnos para España porque parecía lo más razonable, ¿no? Pero desde el punto de vista laboral, pues la cosa se complicó, ¿no? Porque bueno, mis clientes estaban en Latinoamérica. Sin embargo, y esto es lo interesante, ¿no? Todo el tema digital, todo el tema de la digitalización, o sea, lo que hace 10 años, 10, 11 años, yo lo veía cuesta arriba, lo veía muy complicado. Hoy en día lo veo muy digamos, en un periodo de 10, 11 años, sobre todo el proceso de digitalización nos permite hacer cosas, estoy llevando a cabo proyectos de consultoría sin moverme de este asiento que está acá, ¿no? De esta silla. Y tengo clientes en México, tengo clientes en Guatemala, tengo clientes en Colombia, tenemos clientes en Brasil. Y digamos, la tecnología nos permite, pues, hoy en día llevarlos a cabo y hacer la labor de venta, ¿no? Seguir haciendo una labor de venta ahora, aprovechándonos en las redes sociales, aprovechándonos a eso iba. Ya vamos a entrar en la parte de Internet, ¿no? La parte online. ¿Viste mucha diferencia, digámoslo así, de la parte offline al online? Pero antes de eso, me imagino que antes de meterte en la parte, digámoslo así, online, aunque tú eras un profesional, conocías lo tuyo, tenías la especialidad en tus clientes y demás, pero para meterte en el online, ¿no tuviste que hacer una especie de reciclaje? ¿Fue para ti ventajoso el venir del online, el meterte en el online, o fue desventajoso? Sí. No, muy ventajoso porque... Vamos a ver, desde el punto de vista de tamaño de negocio, nosotros somos una micro consultora, ¿no? Comparamos con las grandes consultoras internacionales que en algún momento hemos podido competir con ellos en algún proyecto. A ver, hemos perdido y hemos ganado. Pero el mundo digital y, digamos, el online nos permite muy rápidamente ampliar nuestra cobertura de mercado, ampliar nuestras posibilidades, ¿no? O sea, cuando nos manteníamos en el mundo físico, solo en el mundo físico, pues, y en los canales tradicionales, prácticamente nuestra área de influencia era el país donde vivíamos y quizá un poco los vecinos, ¿no? Los vecinos muy cercanos. Uh-huh. El mundo online nos ha permitido competir no solo en España y en Latinoamérica, sino hemos trabajado proyectos, ya salió proyectos en Estados Unidos, proyectos inclusive en Dubái, que yo lo veo, hace 11, 12 años lo vería casi que imposible que nosotros pudiésemos llegar, que alguien desde Dubái nos contactara a nosotros para pedirnos un proyecto de consultoría, cosa que se concretó. Entonces, yo creo que, digamos, las oportunidades se ampliaron de manera, o sea, de ser un proveedor local a un proveedor que prácticamente, puede decir, mundial. No somos mundiales ni cerca, pero el mundo digital te lo permitiría, ¿no? Tú pudieses llegar muy rápidamente, pues, y utilizando las redes, por ejemplo, pues hacer un trabajo de marketing, ¿no? Y trabajo de venta nuevamente. Pero no, las posibilidades crecieron de manera exponencial. ¿Y lo que tuviste es que hacer para incorporaros al mundo online? Me imagino que contrataríais profesionales o ampliasteis plantilla o ¿cómo lo hiciste? Porque claro, el tema está que para tener presencia en Internet, lógicamente, se tiene que tener uno su propia casa, que es su página web, utilizar las herramientas, como tú muy bien has dicho, que son las redes sociales, pero claro. Eso requiere una dedicación y un tiempo. ¿De qué manera, cómo empezasteis vosotros esto y cómo lo lleváis ahora? Sí, mucho tiempo, diría yo. Yo creo que, bueno, el comienzo fue un poco el, no sé si aquí se dice casa de herrero o cuchillo de palo, ¿no? Sí, casa de herrero, cuchillo de palo, sí. Bueno, hubo mucho de eso. Al principio hubo mucho de eso. La verdad es que creo que tuvimos que aprender. Fue un proceso de aprendizaje. Creo que si hoy tuviera que empezar de nuevo, lo haría diferente. Yo creo que ahí es donde voy, exacto, porque por la respuesta que tú me diste anteriormente, quería llegar a esto. Cometiste uno de los errores que se suele cometer. Como se viene del online, no se da uno cuenta que el online es distinto, es otro mundo. Sí, es verdad que tienes la ventaja de que eres un profesional de la venta, entonces eso sí va, pero claro, tienes que entrar en el online y el online es un mundo muy grande y no puedes dirigirte a todo ese mundo y tienes que saber, o sea, tienes que como mínimo tener una pequeña formación, ¿no? Convertirte en un profesional, ¿no? O contratar a profesionales, pero tú estudiar y saber qué es lo que tienen que hacer esos profesionales. Formarte. La base sigue siendo la misma, digamos, sí. El concepto sigue siendo el mismo, es conocer a tu target, conocer a tu mercado objetivo, saber quiénes son, cómo se comportan, qué hacen, dónde están, dónde trabajan, etcétera. O sea, depende del mercado al cual te estés dirigiendo. Pero ahora tienes que conocerlo en relación al mundo digital también. Es decir, ¿cómo es su relación con el mundo digital? ¿Cómo yo llego a ese target? Saber en qué redes sociales se mueve, cuáles son sus gustos y demás. Y entonces ir y estar presente en esas redes sociales y compartiendo contenido, compartiendo valor, traerlo hacia la casa de uno, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, no al revés, porque hay mucha gente que comete el error, desde aquí lo repito y no me cansaré de decirlo, no utilizar las redes sociales para vender, utilizar las redes sociales para llevar a la gente a vuestra casa, ¿no? Así es. Entonces, claro, os conocerán, confiarán en vosotros y, por supuesto, siempre y cuando compartáis contenido de valor, les solucionéis problemas, les ayudáis, claro. Entonces, claro, confiarán en vosotros y os comprarán, ¿eh? Claro. Entonces, sí, hoy en día a nosotros nos ocurre mucho, ¿no? Compartimos, por ejemplo, yo trato de dedicarle buen tiempo a escribir, ¿no? A escribir posts sobre los temas que nosotros trabajamos en consultoría, ¿no? Y siento que, bueno, cada vez he ido incrementando, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Que para nosotros es una red importante. Y de pronto te escribe alguien, te dice, oye, este tema que escribiste ayer de, no sé, segmentación de clientes me interesa mucho, me gustaría que nos hagas una presentación. Entonces, bueno, ya empieza el proceso de venta personal, venta directa, ¿no? Uh-huh. Pero es el contenido, es la generación de contenido que hace que, como dices tú, que vengan y te toquen la puerta, ¿no? Oye, y alguien que no sabe ni dónde salió, pero un artículo que escribiste, y te lo digo en el caso reciente de un cliente que simplemente por un post que escribí. Entonces, sí, hay que aprender y hay que definir muy bien quién es ese target y dónde voy a alcanzar yo ese target. Al principio hacíamos cosas que si en Facebook y en Instagram, bueno, para algunas marcas, pues puede ser muy importante esa red, pero bueno, es dependiendo del negocio el target de nuestro negocio. O sea, si nuestro target, nuestro grupo objetivo está en LinkedIn, pues entonces en LinkedIn no, claro, es que está en Facebook, busquémoslo en Facebook. Ese es el problema que cometen muchos emprendedores, que no saben sacarle partido precisamente a LinkedIn. O sea, LinkedIn, es una red social. Yo no la considero una red social, sino más bien un sitio en el que se crean relaciones, pero relaciones no en cierta forma de amistad, sino relaciones comerciales. Muchos le llaman la red social profesional. La verdad es que es eso. Pero claro, tú ahí no tienes que ir a vender. Tienes que ir a darte a conocer, sí, explicar que te dedicas a esto, demostrarlo, y entonces, como el caso que tú has comentado, como lo que hay en LinkedIn es vuestro target, porque son empresas, son empresas grandes, pymes y también emprendedores, pues lógicamente, si tú vas dando valor, como la gente ya te ve a ti, porque está tu fotografía y aparte tu pequeña historia, no currículum, que eso es otra cosa. El LinkedIn no es para colocar el currículum y que piquen la puerta, ¿no? Claro, claro. Tiene otro objetivo. Claro, hay que saber, hasta en eso hay que emplear una estrategia, ¿no? Tener el perfil bien enfocado en el LinkedIn y, por supuesto, lo que tú haces es ir compartiendo contenido de valor. Entonces, ¿qué pasa? Que pican a tu puerta y eso se hace en LinkedIn, y quien pica a tu puerta procedente de LinkedIn tiene muchísimas más posibilidades de que se quede contigo que si viene de Facebook o si viene de, que normalmente son curiosos, para aquello por la curiosidad, o de cualquier otro sitio, ¿no? Es el mejor sitio para crear relaciones y el sitio del que más negocios nacen, ¿no? Pero fuera, así al es. Margen, ¿no? Eso es así. Sí, hay un tema y cosa que le he recomendado yo a algunos clientes, sobre todo clientes pequeños, o inclusive a veces amigos también, ¿no? O sea, que no son ni siquiera clientes, son amigos que tienen un emprendimiento, que es que, y el emprendimiento, porque a lo mejor ellos son unos especialistas, no sé, haciendo cerveza artesanal. Y uh-huh. dice, bueno, maravilloso tu cerveza artesanal, pero se ve que de marketing y ventas sabes poco. O sea, una de las cosas que les recomiendo es búscate una agencia digital que... Pero ahí también he aprendido mucho, que es que pareciera que las agencias digitales como que también tienden a especializarse. Entonces, hay unos que como que saben más de Facebook o de Instagram, porque quizás su experiencia ha estado más basada en B2C, o sea, uh-huh. orientado al consumidor final, Pero si, bueno, y si tu negocio está dirigido al consumidor final, pues búscate una agencia que maneje esos temas bien. Pero si tu negocio es un B2B como el mío, pues esta agencia, cuando le hablas de LinkedIn, no tiene ni idea. Ni idea, o sea, ya lo he vivido. Entonces, búscate a alguien que sepa. Es que le pasa también a los freelancers, o sea, a los emprendedores individuales, digámoslo así, a los autónomos, que, a ver, muchos, la gran mayoría, están en LinkedIn y tienen ahí un currículum y, bueno, ahí está eso, ¿no? Está, o sea, sí, ese es el problema. Un autónomo, un freelance, no te va a saber solucionar el tema este, porque si está en LinkedIn y está de esa manera, a ver, no es que no sea un profesional, posiblemente lo será, pero no un buen profesional del marketing digital. Porque si fuera un buen profesional del marketing digital, estaría en LinkedIn de otra forma. Exactamente. Y ahí lo puedes empezar a valorar, ¿no? Valorar la calidad de su trabajo en su propia red, ¿no? En su propio perfil. Sí, bueno, eso. Hemos aprendido a decir, bueno, y hemos probado nosotros con diferentes agencias y he trabajado con algunos clientes que también han tenido su propia agencia. Y vamos a decir, veo esos niveles de especialización y entonces hay que tener mucho cuidado con quién trabajamos. Pero siempre recomiendo apoyarse con especialistas que te ayuden realmente a generar una imagen, a generar una imagen de marca sólida, a alcanzar a ese consumidor tuyo. Como dices tú, no tengo que estar vendiendo, pero sí tengo que estar generando contenido, tengo que estar generando interés, tengo que apelar a las emociones para asegurar de que si estoy trabajando sobre todo con el consumidor, de que al final del día, pues, entenderlo, conocerlo y llegarlo de manera efectiva. Pero apoyarse con especialistas que lo hay muy bueno, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces ya en 2010, después de una preparación, después de ver los errores cometidos y demás, y rectificado esos errores, ya la consultoría, bueno, comentaste antes que tu socio falleció, pero ha ido creciendo, ¿no? Actualmente, ¿cuántas personas sois en TMC Consulto? Hoy digamos, el déjame contar, el 2010 llegó yo a España, con la familia. Los primeros años fueron bastante duros, bastante difíciles. Mi negocio pues prácticamente se paró en seco durante 2-3 años. Hice alguna que otra cosita, pero muy flojo. Es cuando, bueno, digamos, todo este tema digital empieza a cobrar fuerza, sobre todo el tema de telecomunicaciones empieza a crecer de manera importante. Y bueno, en algún momento, pues, un viejo amigo que también había sido empleado en el mundo corporativo, también se había independizado, nos juntamos, me asocié con, tengo un nuevo socio hoy en día, y creamos un nuevo modelo de negocio, un modelo que llamamos de consultoría colaborativa, y hoy en día tenemos una red, somos una red de consultores, que estamos prácticamente en las principales capitales de Latinoamérica y aquí en España, donde con la misma marca, con la marca original que es TMC Consultores Comerciales, pues que es la marca que ampara a todo este grupo de consultores independientes, pues simplemente trabajamos un modelo de colaboración, un modelo que básicamente... ¿Era Carlos, tu socio, que fue Carlos? Carlos, bueno, a Carlos Alfonso, el con el que escribí el libro. El coautor, exacto. El coautor, La Experiencia Emocional de Compra, es mi socio actualmente. Él vive en México, está previamente en Brasil, ahora está viviendo en México, pero tenemos un grupo de consultores, hoy en día alrededor de 10, 11 consultores que están distribuidos. Son consultores independientes, pero que trabajan bajo la marca TMC, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día tenemos proyectos, como te dije, pues en México, en Centroamérica, en Colombia, en Brasil hemos tenido algunos clientes importantes también. Y simplemente, pues, cuando sale un proyecto, pues, de ciertas características y cierta región, es decir, supongo una posibilidad de un proyecto en Colombia, por decirte algo, pues simplemente contactamos a nuestro consultor que tenemos en Colombia y, pues, y en conjunto vamos a hacer el trabajo de venta, ¿no? Porque por lo menos cuando te llaman es para comenzar un proceso, ¿no? Presentes una propuesta, una licitación, en fin, todo el proceso que tú conoces. Pero entonces, bueno, tenemos esos consultores locales que nos ayudan con la apertura de esos mercados. Perfecto. Bueno, vamos a, ya hemos visto todas las etapas de joven estudiante, luego de trabajador, currante, como decimos aquí, por cuenta ajena, y ya mayor, con 35 años, ya colocado por crear tu propio negocio con un socio. Luego tuviste que venirte a España y sobre el 2010, bueno, tropezaste porque, digámoslo así, por falta de conocimiento, que esto te sirvió para adquirirlo y empezar de una manera, digámoslo así, autónoma con un socio nuevo. Y ya en la actualidad, con, digámoslo así, colaboradores en las distintas zonas, distintos países, para el tema de la consultoría. Vamos a ver la parte, digámoslo así, por la que yo te he conocido, que por la que me recomendaron, que es la de escritor, porque no solamente tienes tenéis este libro, ¿no? Tenéis otro más. Este, por lo que yo he visto, está muy bien enfocado de cara, digámoslo así, al emprendedor, ¿no? O sea, y especialmente en el tema del comercio, ¿no? Háblanos de un poco de experiencias emocionales, pero háblanos también del otro libro, que no digo yo nada, quiero que lo digas tú. Háblanos de Juan, digámoslo así, el escritor, ¿no? El otro libro no ha salido todavía, está en... Bueno, pero cuando este programa salga, habrá salido, por eso te lo digo. Sí, espero que sí, porque esto es un proceso lento, la verdad que toma, sí, es mucho sí, trabajo. Es mucho trabajo, pero bueno, una vez que sale, la verdad que te sientes muy orgulloso, ¿no? Uh-huh. La verdad es que la experiencia emocional de compra es el tema con el que trabajamos nosotros hoy en día. Desde el punto de vista de tantos marketing que existen. Es que yo he visto que más que un libro es una guía, ¿no? Es una guía sobre el tema de shopper marketing, ¿no? Shopper marketing es decir, tradicionalmente en mercadeo, pues se estudia al consumidor, hemos estudiado al cliente, al consumidor, sus comportamientos de consumo, sus hábitos de consumo, ocasiones de consumo, cómo lo consume, etcétera. Pero habíamos estudiado poco al comprador, ¿no? A esa persona que va a comprar, suponte la persona que va a comprar al supermercado o a la farmacia o a la tienda de la esquina, donde hemos entendido, pues, que los comportamientos de compra son diferentes y tienen, aunque tienen una altísima relación con el consumo, pues tenemos que entender las razones por las cuales el comprador compra o deja de comprar algo. O ve nuestro producto en el lineal o en la nevera o deja de verlo, ¿no? Entonces, el concepto de shopper marketing, pues, trabaja sobre ese tema, ¿no? O sea, y sobre todo el tema de las emociones, ¿no? ¿Cómo a través de las emociones podemos influenciar al comprador a por lo menos que evalúe y considere nuestra marca, ¿no? Y en el pasado hemos trabajado mucho sobre lo racional, ¿no? Y hemos hecho mucho marketing racional. Y el comprador y inclusive el consumidor son poco racionales. Somos muy emocionales. Emocionales total, sí, es verdad. Total. Y si no apelamos a las emociones, pues difícilmente podemos convencerlo de que somos mejores, somos más altos, somos más grandes, somos más bonitos. Los políticos lo saben hacer a las mil maravillas. Los políticos son una estrella, lo manejan muy bien. Entonces, bueno, experiencia emocional de compra, un libro que, como dices tú, es una guía práctica de cómo implementar y cómo trabajar sobre el supermarket. Tiene mucho que ver con el mundo del retail, ¿no? Tiene que ver no solo con las empresas de gran consumo, empresas de productos, sino también con el comercio en general, ¿no? Porque al final es entender al comprador, se habla de las misiones de compra. Nosotros como compradores, pues, tenemos diferentes, podemos ir a comprar el mismo producto, pero con diferentes misiones de compra. O sea, yo podía comprar una bebida, refresco, por decir algo, para consumo para el hogar, para toda la familia. Y cuando voy con ese estado mental, pues, mi comportamiento va, digamos, y mi actitud, ¿verdad?, asociado a esa misión de compra. Que va a ser diferente si yo voy a comprar esos refrescos para esta noche porque tengo una fiesta en casa, vienen unos amigos a casa y necesito refresco. O mi actitud va a ser diferente si mi misión de compra es para el consumo inmediato porque lo que tengo es sed. Uh-huh. Entonces, el mismo producto, pues, que va a ser consumido en diferentes momentos, pues puede tener diferentes misiones de compra. En la medida que nosotros entendemos esas misiones de compra, entendemos los procesos emocionales asociados a esa misión de compra, pues podemos de alguna manera trabajar estrategias que nos permitan llegar más, de manera más efectiva a ese shopper, ¿no? Adaptando los empaques, adaptando la exhibición del producto, adaptando los tamaños, los formatos, en fin, es mucho de eso, pero entendiendo sobre todo las emociones, pues, que hay detrás de ese proceso de compra. Perfecto. Bueno, pues háblanos ahora del otro libro, que, como he dicho, seguro que que cuando se emita este episodio ya habrá salido. Háblanos de este segundo libro que vas a lanzar, que vais a lanzar. El segundo libro, bueno, que está, como te digo, que está en proceso, tiene que ver con lo que llamamos trade marketing, ¿no? Trade marketing es ahora la ejecución de la estrategia en los puntos de venta, ¿no? O sea, en las empresas de consumo, pues tienen sus productos, sus categorías, tienen sus productos, y ahora tienen que asegurar maximizar los resultados en los puntos de venta, o sea, en Mercadona o en Carrefour o donde se comercializan sus productos, ¿no? O en McDonald's. O sea, al final del día, pues todos son comercios a través de los cuales van estos productos. Entonces, trade marketing tiene que ver con entender, digamos, desde el punto de vista del shopper marketing, que ya te expliqué, si cómo adaptamos la estrategia para maximizar los resultados en el punto de venta, ¿no? Cómo de alguna manera adaptamos los empaques, la estrategia de precio, la estrategia promocional, cómo diseñamos promociones, por ejemplo, adaptadas a las necesidades de requerimiento del comprador en un punto de venta, ¿no? Cómo adaptamos la promoción a esas misiones que yo te hablaba anteriormente. Entonces va a ser un poco más de ejecución, va a ser un poco, si se quiere, es una continuación de este libro, pero exacto, es más llevar a cabo. Exacto, más que una continuación, yo diría que es una ampliación, digamos. Uno sería, digamos, la primera fase y otro sería la segunda, lo que me está dando a entender que esto, claro, tiene que salir todavía, ¿no? Ahora dirás el título, ¿no? Pero que no va a ser el último, porque esto me estoy dando cuenta que va por fases. Sí, pero por el tiempo que llevamos el segundo, no sé si el tercero vamos a estar vivos para cuando salga, porque esto lleva mucho tiempo ya. Es que bueno, es que la verdad es que en el trabajo diario, sin mantener el negocio andando y produciendo y escribir un libro, toma tiempo. Pero bueno, sí, ahí va. Yo creo que no tenemos ni título todavía. No sabemos ni cómo lo vamos a llamar. Pero es más, si el concepto sí, la estructura está, ya digamos, está en proceso de escritura. Estamos avanzando, pero sí, digamos, es un poco más, este quizás es más conceptual, este primero es más conceptual, es más teoría, el segundo es un poco más práctico, es como llevamos esto a la práctica, ahora con más casos, ejemplos de diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo que permita, digamos, al lector, oye, entiendo cómo poner esto en práctica, ¿no? Eso es lo que ocurre en el mundo actual, todo para aplicar cualquier estrategia, primero tienes que plasmarla, digámoslo así, y luego aplicarla. O sea, coger cierta forma el papel, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o el ordenador, y crearte tu esquema, todo esto, y luego ya ver cómo llevar a cabo eso, ¿no? Y esto pues, digamos, la primera parte, y lo que publicaréis después, pues sería la segunda parte. Claro, y con eso, como te decía, más casos, digamos. ¿Cómo llevar esa acción? Sí, sobre todo casos aplicativos, ¿no? ¿Cómo aplico yo esto, digamos, para porque creo que aquí, aunque hubo algunos ejemplos, creo que se nos quedó un poco conceptual de más, ¿no? Y creo que es importante de tener los conceptos claros, pero ahora necesitamos un poco más de la práctica. Es que tienes que entenderlo todo y está muy bien. Puede resultar un poco pesado, ¿no? Pero las personas que nos dedicamos a esto sabemos que ese es el proceso. O sea, para aprender, primero tienes que saber la teoría. Y entonces tomas acción o pones en práctica lo aprendido. Pero si no aprendes la teoría, no vas a saber navegar. O sea, así es. Como todo. Como no quiero tampoco entretenerte mucho, estoy seguro, como vamos a estar en contacto, cuando ya salga este libro, este episodio, seguro que el libro ya habrá salido, entonces ya yo ya sabré el título y demás que lo publicaré. Que sí. ¿No? Porque seguro que de aquí a final de año seguro que ya lo habéis publicado, porque sí, yo creo que sí. está muy avanzado. O sea, bueno, yo me he enterado. Debe ser que te lo mencioné en la conversación previa que tuvimos. En cierta forma, yo lo que hago muchas veces, y la gente a veces no se da cuenta, bueno, te lo voy a decir bien claro, ¿no? Por ejemplo, yo me he aprovechado de saber eso y sacarlo en directo, como lo estamos haciendo, y hacerte hablar a ti de ello, porque esto, en cierta forma, te va a forzar a ti un poco más en acelerar el proceso un poco, ¿no? Claro, porque como no sabes ¿cuándo va a salir esto? Y estamos diciendo que cuando salga el libro ya va a estar publicado. Claro, hombre, claro. No, tú no vas a tener el síndrome del impostor, ¿no? Pero no. De esta forma, si habías retenido ahí algo, pues vas a sacar hueco para, venga, vamos, punto. Como más rápido salga este programa, pues este post, más la presión para terminar el libro. Exacto. Bueno, pues ahora llega el momento, ya conocemos a Juan como persona, como ser humano, como estudiante, como trabajador, currante y de eso que le gusta, pero que tenía esa necesidad de salirse de ahí y compartir y ayudar, ¿no?, a otras personas, empresas y demás, ¿no?, a que evolucionen, que ese es el objetivo, como he dicho al principio del comienzo de este episodio y de todos, del emprendedor, el profesional, ¿no?, el ayudar a que los demás consigan el vivir de eso que les gusta, ¿no? Mm-hmm. Ese ha sido tu objetivo. Ahora vamos ya a la parte, en la despedida, lo que yo llamo spam de valor, es decir, a promocionar, bueno, en este caso, vuestro producto. Bueno, como estoy hablando contigo, tú fuiste el creador con otro socio, ¿no?, tu producto, ¿no?, los servicios que ofrecéis, y bueno, y una cosa fundamental también, porque claro, no sois únicos, ¿no? Entonces, siempre hay algo, como cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué es lo que os diferencia a vosotros como consultores de otras compañías, de otras consultoras, ¿no?, para que os contraten a vosotros, ¿no? Y lógicamente al final ya, pues, página web, redes sociales y demás. Claro, claro. Y adelante. Bueno, sí, bueno, nuestro negocio, un negocio de consultoría, pero muy especializado. Yo creo mucho en la especialización, quizás casi que la hiperespecialización. Y eso de alguna manera es lo que nos permite la diferenciación, ¿no? Porque hay muchas consultoras que hacen muchas cosas, que hacen mucho de todo, pero nosotros nos especializamos, nosotros realmente, y el equipo, digamos, que trabajamos en esta organización, tenemos una especialidad que es el mundo de gran consumo. Y dentro del mundo de gran consumo, pues el tema que tiene que ver con el shopper, que tiene que ver con el comprador con el trade marketing, que es, digamos, lo que hemos trabajado los últimos veintitantos años. Entonces, el haber trabajado y seguir trabajando con multinacionales, trabajando en empresas como Coca-Cola, como Unilever, o sea, esas grandes empresas que siguen siendo las escuelas, pues nos permite seguir manteniéndonos al día y no solo ayudarlos a ellos, sino aprender de ellos. Pero además eso también, perdona que te interrumpa para continuar, no, para nada. Pero me estoy dando cuenta que eso también no solo os permite el estar al día y el colaborar con ellos, sino el ayudar a otras personas o a otras, en este caso empresas, a introducir sus productos dentro o en estas grandes empresas, ¿no? Bueno, es que es interesante porque nosotros siempre nos vemos, y insisto, nosotros somos una empresa muy pequeña, somos un grupo de poquitas personas. Pero bueno, trabajamos con las empresas, mi empresa como la que te acabo de mencionar, o sea, y hemos competido en proyectos, hemos licitado con proyectos, grandes proyectos, algunos lo hemos perdido, más hemos perdido, pero hemos ganado unos cuantos y le hemos ganado a las grandes. Probablemente pues, también somos más económicos, pero también porque estamos más especializados y creo que al final del día, pues, esa especialización le da mucha credibilidad. El cliente se siente seguro con nosotros porque saben que manejamos bien el tema, no somos unos generalistas, no somos unos toderos, como decimos en mi tierra, sino que estamos muy bien enfocados. Yo creo que en cualquier negocio, para diferenciarse, hay que estar muy bien enfocado. Hay que estar muy bien, digamos, y asegurar el éxito en un punto, en un sitio, antes, digamos, de crecer, de expandirse, ¿no? A veces tratamos de abarcar mucho, y en marketing, pues ese axioma, el que mucho abarca, poco aprieta, pues es una gran verdad. Sí. El que mucho abarca en marketing, en ventas, pues poco aprieta. Tú lo decías también al principio en LinkedIn, o sea, a medida que yo conozco mi target, lo defino claramente, voy a ser mucho más preciso, voy a ser mucho más efectivo en la comunicación. Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a mantenerlo a lo largo de estos años. No ha sido todo un camino de rosas, ha habido muchos altos y bajos, ha habido muchas montañas y ha habido muchos valles, porque este negocio es así, pero es interesante porque el mundo de la emprendeduría es así. O sea, emprender es así, puede ir muy bien, pero a veces no te va bien, a veces te puede ir mal y hay que seguir adelante, ¿no? Creer en tu producto, creer en tu servicio, aprender los errores y seguir para adelante, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido esos pesos en el camino y probablemente lo sigamos teniendo, pero yo creo que de allí se aprende mucho y uno pues tiene que saber dónde ajustar, corregir, mejorar y seguir avanzando, ¿no? Bueno, y el tema del sitio web, redes sociales... Ah, bueno, no sé si me falta... Bueno, sí, nosotros, pues, sobre todo, TMC Consultores Comerciales, pues, obviamente, ese es el nombre de la página, TMC Consultores. Nos pueden conseguir como tmcconsultores.com. Igualmente en LinkedIn, como TMC Consultores, nos consiguen. Y, bueno, Juan Manuel Domínguez en LinkedIn, nuevamente, creo que es la red donde me van a ver más activo, con contenido, con artículos. Bueno, y el libro, como dijo Tony al principio, pues lo pueden conseguir en Amazon. Exacto. Y en otras librerías, tanto físico como digital. Y bueno, espero que les guste. Espero que a ti te guste, Tony. Sí. Yo sé que te acaba de llegar, pero sí, bueno, no, cuando tenga un chance de leerlo. ¿No? Y quiero darte las gracias porque, a ver, la dedicatoria, pues. Me ha encantado. A mí es que yo a todos os lo pido porque no puedo permitirme el lujo, ¿no? Y me gusta el tener el recuerdo, ¿eh? Claro, claro. De la dedicatoria de puño y letra vuestra, ¿no? Y bueno, la tuya está hecha a prueba de ciegos, ¿no? No sé si se verá, sí, pero sí, la, claro. la letra es tremenda, ¿no? Y eso me ha encantado mucho. O sea, sobre todo, repito, os recomiendo que leáis el libro. Será uno de los primeros también cuando salga el segundo. Te lo haré llegar inmediatamente. No, yo, hombre, ya yo lo doy por supuesto, lo doy por sentado. Bueno, y ahora ya... vamos a finalizar aquí y como siempre hago antes de despedirme yo, que seré el que haré la despedida porque siempre hago lo mismo, ¿no? Como es lógico y normal, ¿no? Doy la oportunidad al invitado, en este caso a ti, Juan, por si se ha quedado algo en el tintero que quieras decir o si quieres dar algún consejo o lo que sea. Así que, Juan, adelante. Tuyo es el micro. Los que estén viendo el vídeo en el canal de YouTube, te voy a poner a ti en pantalla para que te despidas de la audiencia y añadas lo que tú creas oportuno. Adelante, Juan. Vale. Bueno, no, yo creo que voy a cerrar un poco con lo que estaba hablando hace unos minutos y cómo va. Va mucho el tema, pues, del emprendimiento. Decirles que, no, si emprender esa, por un lado es fascinante. Yo creo que todo el que tenga ese gusanito, esa necesidad, pues, tiene que llevarlo a cabo en algún momento de su vida. Pero saber de que es duro, que es difícil, ¿no? Y que toma tiempo, toma un gran esfuerzo. Tenemos que pasar de trabajar quizás 8 horas al día a trabajar 16 horas al día para sacar un emprendimiento adelante, que va a haber muchos contratiempos en el camino, pero que en la medida que somos consistentes, en la medida que tenemos claro el norte, que tenemos claro el objetivo, insistimos, la mayoría de los casos pues salimos adelante. Entonces la invitación es a eso, ¿no? A seguir adelante, no tirar la toalla tan rápido, aprender de los errores y seguir avanzando. Y no quiere decir que es un camino lineal, ¿no? Es un altos y bajos y entender que, bueno, cuando estamos abajo, qué cosas tenemos que hacer para volver después a estar en lo alto. Pues eso. Y Tony, nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido todo un placer. Ha sido muy agradable. Espero ver el programa en el futuro y volver, espero que sea con el segundo libro, volver a compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Ok, perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto porque ya te comentaré una cosa también ahora, que es algo que yo quiero llevar adelante. Y bueno, ahora yo ya me pongo por acá. Y lógicamente, como siempre, pues a todos vosotros daros las gracias por estar ahí. Invitaros a que os espero en el próximo programa. En este caso será una invitada, ¿no? Una semana hombre, otra semana mujer, ¿no? Ya me empieza a costar un poquito, ¿no? Pero como tengo episodios grabados de remesa, sí que voy haciéndolo. Os invito también, si estáis en YouTube, a que os suscribáis al canal, que vayáis a mi sitio web de marketersocial.info/index-podcast. Ahí vais a encontrar todos los artículos de todos los episodios del podcast, con fichero de audio y vídeo incluido. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y no faltéis, que paso lista. Nos vemos. Chao. Y aquí finaliza la charla que he mantenido con Juan Domínguez, que ha servido para que lo conozcas como persona y a nivel profesional. La semana próxima vas a conocer la biografía y su historia de José Manuel Ábalos. Mientras, quiero darte las gracias por suscribirte a mi lista en emarketersocial.info/gratis. También a mi canal de YouTube, eMarketer Social. Dejar tu comentario en el vídeo correspondiente y también quiero darte las gracias por tus 5 estrellas en iTunes y tu comentario y me gusta en iVoox, también en Spotify. Y recuerda que si necesitas mi ayuda, no dudes en contactarme a tony@tonyherrera.com. Ahora, antes de despedirme, simplemente recordarte que si accedes ahora a emarketersocial.info/siteground vas a obtener un descuento especial en el plan que contrates tu primer año. Ya, para finalizar, darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí apoyándome al otro lado, escuchando o viendo este podcast, y espero que lo sigáis haciendo todas las semanas. Muchas gracias y recuerda, caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Nos escuchamos en el próximo episodio y ya sabes, no faltes, porque paso lista. Adiós.